Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Cuento y aparte, el espacio para que los narradores hablen de sus inquietudes, excepto arte. Buenísimas noches, estimados radioescuchas. Esto es Cuento y Aparte, como todos los miércoles, como siempre, cuando al Jacobo se le dé la gana, estamos arrancando este programa, el programa más perrón de la radio. Oye, perrón, Jacobo, se escucha como si fuera de la qué buena. En fin. Ah, sí, de cuando tenían el morro. Vulgar. Algo así. El programa más Más chingón de la red por internet, el programa que paga las facturas de Sergio Fong, el programa que compra el café, porque ese pinche café, si no lo compramos nosotros, no se vende, señores. Esto es Cuento y Aparte. Esperemos que Pavel esté sacando buenas calificaciones, porque estamos pagando su universidad, cabrón. Queremos buenas calificaciones. Bueno, señores, es para mí un gusto, como todos los miércoles, saludar a mi compañero y amigo, el ingeniero Jacobo Patricio Monraz. ¿Cómo estás, Buenas Jacobo? Buenas noches, Mariano. Bien, gracias. ¿Y tú? Aquí al 100, Jacobo, echándole las pilas al asunto, arrancando menos tristes que la semana pasada, Jacobo, pero... Excelente. Todo bien. En este miércoles, Jacobo, este miércoles 27, ¿verdad? En efecto. Se nos va la vida, cabrón. Ah, sí. ¿Mm? Oye, pero hablando de que se nos va la vida, Jacobo, ¿tú agarras tu chela? ¿Ya? Ay, cabrón. Sí, gracias a Consubí, ¿no? Oye, ¿qué te iba a decir? Sí, Jacobo, estas no las patrocinó Consubí, estas las compré yo, cabrón, ¿verdad? Pero las compras en Consubí, ¿no? Sí, por supuesto. Pues, ¿dónde más, Jacobo? ¿Dónde más puedo comprarlas así de baratas como en Consubí, no? ¿Con sus qué, Jacobo? Más de 14 sucursales distribuidas a lo largo y ancho de la zona metropolitana de Guadalajara. Sí, así es, Jacobo. Oye, yo te quiero decir algo, Jacobo. Si tú vas a ir a la playa, no compres en la playa. En la playa todo es caro, Jacobo. Mejor compren con su vino y llévatelos a la playa y chútatelos ahí enfrente de esos cabrones. Y sí, estoy hablando del Super La Playa. Que es que nos quiere patrocinar, pero como no le han llegado al precio a con su vino, pues entonces no. Y es en serio. Bueno, no debía decirlo al aire, pero ya la cagué. Jacobo, tenemos de invitado a quién. Ayúdanos, por favor. A Christopher Carrión. A Christopher Carrión, el poeta narrador. Gracias. Christopher Carrión, abusivo de la palabra y de tus cigarros, porque lleva como 6. Eso, ¿qué onda, mi Cristo? ¿Cómo estás, hermano? Oye, yo siempre estoy bien, muchas gracias. No te los había visto, güey, no mames. Ya no sé si eres Christopher Carrión o Alan Pulido, cabrón, de las chivas, güey. ¿Qué onda, Cristo? ¿Cómo estás, güey? Muchas gracias, bienvenido a tu programa. Este es tu programa, cabrón. ¿Va? No, gracias, Mariano. Muchas gracias por invitarme. Casa, güey. Aquí puedes decir lo que quieras. ¿Has sido con Pedro? Sí, claro que ha sido con Pedro. Aquí no te vamos a sobar el lomo como con Pedro. Ya con Pedro todo es felicidad, ¿verdad, Jacobo? Todo es de, no, sí, eres el mejor. Aquí si eres patético te lo vamos a decir, cabrón. Genial, venga la crítica. Eso. Como dice uno de mis poemas, amarga la crítica que me ha hecho mejorar. Tranquilo con tus pinches poemas, ahorita. ¿Vas a leer poemas aquí? No, adelante. Jacobo, qué pedo, güey. Traje un cuentito para Mariano, precisamente. Eso, chingada madre. Respeto este programa, Jacobo. ¿Cómo que poemas, cabrón? Pues no. Ya vi la pinche publicación que hiciste la otra vez de arriba del Atlas, cabrón. Vamos a hablar tú y yo de esa parte. Ah, no, sí, quiero claro. saber, no quiero saber. Saludos si a Juan quiero. Prado. Y tu pan está bien culero, Juan. A ver. Oye, ¿qué te voy a decir? ¿Qué onda, Cristo? Ya nos dijiste que estás bien. Háblanos un poco de ti. Háblale a la gente un poco de ti. ¿Quién es Christopher Carrión? La gente quiere saber quién es Christopher Carrión. Bueno, pues yo me he dado a conocer por poeta. Antiguamente no me gustaba decir que soy poeta, pero pues... Ya si hago gusta. Poesía, soy poeta. Taxonomía, sí, ¿no? Y insisto, Cristo, somos compas. Este programa tiene sus lados serios, aunque no lo creas. Son muy pocos, pero sí los tiene. ¿Y si generalmente eres poeta, nunca están al aire? Yo pero te lo pregunto, yo no te voy a criticar, yo no soy quien para criticarte. Ajá. Pero sí escribes poesía, entonces. Pues escribo poesía, eso me hace poeta, así que pues ya dejé de quitarme, o sea que, de pelearme, pues sí, lo acepto, soy poeta. O sea, pero sí es poesía lo que escribes. Sí. Pero más que poeta, pues soy iconoclasta, soy sociópata, me han llamado filósofo. Ante todo, soy profeta Eso, de la dicotomía. Creo que eres más filósofo que poeta. Soy profeta de la dicotomía, lubricador de almas, iconoclasta, ya lo dije. Ante todo, como dijiste, soy un abusivo de la palabra. Antes era un usuario, pero empecé a abusar de la palabra. O sea, si eres todas esas cosas y si en la literatura existiera, serías como el profesor Gallet de la literatura, ¿no? ¿Cómo tiene de todo este güey, eh? Sí, pero no sé si propiamente el ahorita me la inspector buscas esa Gadget. Y se la pones de Ah, sí. Oye, ¿qué te voy a decir? A ver, ¿cuánto tiempo llevas en esto? Buena pregunta. Y esa es una pregunta que siempre hacemos. Si escucharas el programa, güey, sabrías que te íbamos a preguntar eso. Pues, comentas, ahora estoy en la oficina, así que pues. ¿A qué te no dedicas aparte de esto? Pues ahorita estoy en una mesa de servicio de soporte técnico de tecnologías de la información. Casi nunca nos dedicamos a lo mismo que nos encanta, ¿no? Ya sé. O sea, hace unos días tuvimos a... ¿Hace una semana? ¿Hace una 15 días tuvimos a quién? Pues yo me justifico en el arte. Este escritor, Juan Manuel, ¿o cómo se llama? Ah, Macías. A Macías. Y, por ejemplo, Macías dice que a él sí le... Dice, no, yo me dedico a esto, güey, yo no hago otra cosa más que esto. Y que eres un afortunado, güey. Qué chido. Pero digo, por desgracia, casi nunca hacemos lo que nos... Casi nunca nos dedicamos a hacer lo que nos gusta hacer. De hecho, me atrevo a decir que tienes muy poco tiempo para hacer lo que te gusta realmente hacer, ¿no? Pues ahora que estoy trabajando acá, hoy todo el día me la paso escribiendo. Qué bueno. Que no escuche mi patrón. ¿Y nos dices que llevas alrededor de qué? Pues empecé a escribir, tengo 29, voy a cumplir 30 en unas 2 semanas. Uh-huh. Ya estoy viejo. Empecé a escribir esporádicamente algunos textillos, poemas, que es lo más fácil. ¿Sabes? Para la novia y algo, unos relatos medio eroticones. Uh-huh. Allá por 2007, me parece. Los guardé y los arrumbé ahí en la carpeta de papeles. Luego por 2010 empecé a hartarme un poquito de la compañía y de las amistades y empecé a escribir, empecé a estar más rato solo. Y pues me llegaba la inspiración, empecé a escribir y empecé a juntarlo para allá de 2010. Fue cuando quise, cuando saqué la historia de la manada y la empecé a escribir y apenas la publiqué el año pasado. Así que, sácale cuentas, 5 años. Me he dicho 4, son 5. 6. 6 años. 6 años. ¿Cuál fue tu primer libro? Publiqué primero las crónicas de ocio porque empecé a ir a los eventos de poesía. Casa Musa, de los principales. Saludos a Casa Musa, por cierto. Saludos a Rosa Alvarado y a Casa Musa, que nos abre sus puertas una vez al mes. Rosa Barrera, ¿no? Rosa Barrera, Rosa Alvarado, no sé quién chico sea. Antonio Alvarado. Ah, no sé, es alguien que nos manda saludos, ¿verdad, Rosa Alvarado? Ah, ok. Sí. Pero no sé quién chingado sea, de todos modos. Y escribí primero, publiqué primero las crónicas de ocio. Es una antología de poemas, canciones, relatos, aforismos, epifanías, ensayos y demás escritos escatológicos. Ese lo publiqué también el año pasado, en junio. Uh-huh. Sí, cierto, la manera la publiqué hoy, este año, en enero. Uh-huh. Las crónicas de ocio la publicamos por medio de Polvo y Ceniza Editorial. El año pasado, en julio. Y pues de ahí se ha estado difundiendo un poquito. Afortunadamente se ha estado vendiendo bien. ¿Cuántos libros tienes hasta a la fecha, mi estimado Carrión? A la fecha publicados nada más 2. ¿Dos libros? ¿Vas por el tercero? Uh-huh. ¿Qué editorial, si se puede saber? Pues aquí con mi amigo Jacobo. ¿Qué editorial es, Jacobo? Ah, la siguiente va a ser Barrio Chino. ¿Barrio Chino? Sí. Muy bien. ¿Chino con SH? Con X. Con X. Chino. ¿Chino? A veces estos cabrones. Chino con X, wey, de xenofobia. Cuando no se tiene muchas cosas que hacer, se tiende a inventar. O se hacen puñetas mentales. O puñetas, también. También. ¿Por qué no son válidas? Inténtate las 3 al mismo tiempo. A ver, hay que hacerlo de veras, ¿eh? Sería bueno. Yo tengo un cuento haciéndome una puñeta. Bueno. Es que... Ya revelé el final. Bueno, el caso es que ¿traes algo para compartirnos? Pues sí, traigo algo en mi margencito material, traigo mis 2 libros. A ver, antes de que nos compartas, uh-huh, yo quiero que quede claro algo. Uh-huh. Eres narrador y poeta. Ajá. Narrador y poeta. Primero incursionaste con la poesía. Sí. Y después le empezaste a dar a la narrativa. Bueno, primero me hice un lugar en Guadalajara con la poesía, pero yo escribía la narrativa desde antes. Porque, y lo digo todo con respeto, digo, uh-huh, somos camaradas... Porque a mí en lo personal me pareces mucho mejor narrador que poeta. O sea, es decir, el estilo que tú manejas se presta muchísimo más a la narrativa que a la poesía. Yo alguna vez te lo dije, obviamente fuera de micrófonos, borracho, y alguna vez ahí en Musa. Yo te lo dije que no es, o sea, lo que tú escribes no es propiamente para leer, para escucharse, sino más bien para leerse. Y no porque divague, sino porque es de repente muy complicado estarte escuchando. Y yo sigo, es de esos cabrones que hay que tenerlos con un diccionario a la mano, ¿no? O en este caso con el celular para estar sabiendo de qué me está hablando este güey, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, eres exageradamente abusivo de la palabra. Yo creo que ese es tu mayor estilo, lo que te define. Que exageras y está muy bien. A mí se me hace algo perfecto. Mucho con las palabras, ¿no? Metes de repente muchas analogías hasta científicas, cabrón, ¿no? Pero bueno, ¿quieres compartirnos algo, hermano? Pues sí, de hecho, aprovechando que tú eres más narrador y que me habías comentado ya eso, preparé un cuentito. Yo soy una riata. A mí, dirígete como riata. Tú eres una riata. ¡Andamos en la mamona! ¡Ríete, cabrón! Espérame, la segunda cerveza. En la segunda nos encueramos todos, ¿eh, Jacob? Yo ya empecé. Anda. Échenle. Pues este lo publiqué, estoy escribiendo también en varios blogs. Tengo el mío personal, Christopher Carrión, en WordPress. Ahí lo comparto constantemente en el Facebook. Y también en, con otros camaradas, en, se llama Elocución Sexual Cortesanía.wordpress.com. ¿Por qué ese nombre? Pregúntale al, al que maneja ese, ese blog. Yo escribo ahí como invitado. Uh-huh. Y publiqué hace un par de meses este cuentito. Ese blog casi no le dan tanta difusión. Y pues creo que va a ser nuevo para los que nos están escuchando. Así que pues va así. ¿Utopía distópica o distopía utópica? Lo siguiente ha sido traducido de su lenguaje original en frecuencia sináptica a este formato y este lenguaje. Todo comenzó a finales del siglo XXI, de acuerdo al antiguo calendario gregoriano terrestre. Las potencias mundiales competían una tras otra. A estas alturas de la historia de la humanidad se desconoce exactamente quién lanzó el primer bombardeo. Cada régimen tenía sus armamentos, así como sus intenciones, aunque por el bien del planeta se acordó no usar armas nucleares. Aún así, a casi un año de iniciada la guerra, el hemisferio norte quedaba completamente devastado y prácticamente inhabitable. Rusia, Japón, China y Europa quedaron hechos ruinas. Estados Unidos, por su parte, quedó igualmente desolado. Canadá y México alcanzaron a recibir parte de las nubes tóxicas y la contaminación que con eso conlleva. La humanidad emigró abajo del Ecuador. Las riquezas naturales de África y el clima templado del trópico de Capricornio sentarían lo que sería la nueva humanidad. Australia, por su influencia británica, se convirtió en parte de ella. Pero nadie hubiera esperado que el disco duro de todo el Internet mundial se ocultaba muy en lo profundo de la Antártida, al igual que lo poco que quedaba de bases militares secretas de diversos países. Casi al terminar la guerra, poca gente recordaba realmente cuáles eran los motivos de la misma. La indiferencia egoísta de todos y cada uno de los individuos les hacía voltear para otro lado y ocuparse de sus propios asuntos. Fue para ese entonces cuando el mundo tuvo una de las últimas divisiones más importantes de aquel entonces. El capital privado había decidido cortar de tajo su relación con todos los políticos y países involucrados en la guerra. Los directivos de las compañías más importantes de tecnología y desarrollo habían decidido unirse y formar su propio sistema. Los gobiernos fueron obligados a seguir la guerra en un apagón tecnológico, literalmente. Al principio las cosas se pusieron más brutales, pero con el paso de un par de meses, los mandatarios huyeron también al sur a esconderse y proteger lo poco que les quedara. Eventualmente los soldados que fueron quedando terminaron desertando o muriendo en el campo de batalla. Y así sin ningún vencedor fue que la Tercera Guerra Mundial terminó. Fue entonces cuando comenzó la que se le conoce ahora como la Era de la Información. Al finalizar la guerra, Inglaterra quiso aprovechar su ventaja al estar resguardada en Australia, pero fue entonces que el director de la más grande compañía informática, siendo esta la única al haberse unificado y unificado todas las marcas y todas las compañías, decidió tomar el liderazgo del resto del mundo. Mientras duró la guerra, estas compañías trabajaron en equipo desarrollando nuevas formas de comunicación instantánea y entretenimiento virtual. Al mismo tiempo fueron mudando sus operaciones a bases móviles submarinas ubicadas en aguas internacionales. Cuando resurgieron, ofrecieron conexión y equipos de última generación a todo el mundo. De esta manera todo el mundo sería conectado, tendría en la palma de la mano la más potente de todas las computadoras con acceso a miles de aplicaciones tanto lúdicas como indispensables para los diversos oficios y el resurgimiento de la industria una vez reconstruido el mundo. Se le conoció como la era de la información, porque toda la gente tenía acceso a prácticamente toda la información recapitulada por la humanidad hasta ese momento. La humanidad renacía en un nuevo orden mundial pacífico e interconectado. Y por un tiempo fue bueno. La humanidad aceptó el gobierno de la mesa directiva en lugar de la política como se le conocía antes. Incluso al estar unificado el mundo se hablaba de renombrarlo a un solo país continente, la Nueva Pangea. Por supuesto, el imperio inglés fue el primero en repeler, pero al darse cuenta que se enfrentaría al resto del mundo, decidió aceptar las nuevas condiciones, optando por un mayor bien común. Todo marchó bien por un rato. La sociedad se unía en un nuevo capítulo para continuar viviendo adelante. La ciencia avanzó a pasos agigantados y las religiones del mundo fueron menguando. Con el paso del tiempo, el mundo fue poblándose de nuevo y las ideas volvían a discrepar entre sí, retomando ideas del pasado y siguiendo nuevas ideas. Los directivos daban todo al pueblo y con el paso de los meses fueron dándose cuenta que los sistemas políticos antiguos, aunque corruptos, fueron necesarios en la toma de decisiones, sobre todo a la hora de priorizar los bienes comunes. Al mismo tiempo, nuevos grupos y nuevos líderes crecían poco a poco amenazando con más revoluciones y nuevos sistemas de gobierno. Justo en ese entonces fue cuando los vestigios del Vaticano salieron de su escondrijo alegando reunificar a la humanidad de nuevo. El Vaticano aún tenía control de mucho del dinero del mundo, después de haber permanecido al margen durante la guerra y la posguerra. Los cardenales se acercaron a la mesa directiva del Corporativo Informático Global ofreciendo financiamiento. Asambleas públicas y privadas eran celebradas y las ideas discrepaban cada vez más en lugar de concordar. Al mismo tiempo, la humanidad se reunificaba en su adicción a las redes sociales y la intercomunicación. Poco a poco se iban perdiendo el pudor, la vergüenza y la privacidad. Cualquiera pudiera rastrear y transmitir cualquier cosa en vivo. Las organizaciones y los mandatarios perdían su credibilidad día a día. Y en un momento histórico e insólito, la humanidad pudo reunificarse de lleno como nunca antes lo hubiera hecho. Fue entonces que se dio el más grande paso por el progreso social jamás dado. Entonces, y solo entonces, fue cuando la humanidad pudo prescindir del dinero. Al principio, como casi todas las cosas, surgió como una idea. Mientras los líderes se preocupaban por quién manejaba el dinero, el sujeto común prescindía poco a poco del mismo. El mundo se tambaleaba entre saqueos y las pocas guerrillas que quedaban por resultado de un mundo sin gobierno establecido. El dinero se intercambiaba por bienes y servicios, y la gente poco a poco se desprendía de los bienes, pues la propiedad y el materialismo no representaban ya nada cuando se vivía a expensas de convertirse en víctima de las consecuencias. La idea surgió a raíz de la necesidad. Necesidad de seguir alimentando el deseo de seguir conectados y tener acceso a toda la información. Las nuevas tecnologías ofrecían realidades virtuales tan nítidas y vívidas que lo único cotidiano que importaba era tener acceso a las más y mejores computadoras del mercado. La mesa directiva se encontraba al borde de la bancarrota y Vaticano perdía considerablemente su solvencia económica al ir perdiendo su credibilidad. La idea vino de un grupo de jóvenes ingenieros que ofrecieron trabajar sin sueldo para poder seguir produciendo computadoras. La idea se hizo viral en el mundo interconectado a la interfase. Con el pasar de un par de meses, pudo sustituir todas las monedas. La gente producía a cambio de favores. El favor fue el nuevo trueque. Se intercambiaban servicios por servicios. Cada quien le daba su propio valor de acuerdo a lo que pudiera hacer y a la que fuera su necesidad. Con el pasar de los años, se adoptó como nueva forma de vida y fue así como finalmente se pudo unificar la nueva Pangea. La utopía de la nueva Pangea, como ahora se le llamaba, prosperó. La humanidad evolucionó a un estado perpetuo de compañerismo y camaradería que logró unificar a la sociedad en una era de paz y prosperidad que llegó a durar unos cuantos siglos. Las ciencias, el arte, la filosofía y la historia estaban a la mano de todos. Las religiones estaban prácticamente extintas. Los placeres estaban a la mano de cualquiera y la humanidad crecía en una cultura de unidad cosmopolita. Las minorías dejaron de serlo. El individuo era al mismo tiempo único, redundantemente individual, como parte de un todo. Las competencias se reducían y las ciencias seguían avanzando. Las investigaciones continuaban y las nuevas teorías rápidamente eran comprobadas o desmentidas. Las computadoras pasaron a ser de mano para volverse máscaras. Después la interfaz lograría conectarse por medio de un enlace encefálico inalámbrico. Ese nuevo despertar de la humanidad se le conoció como el Día de la Unción, el día que comenzó la nueva humanidad, el último gran cambio que pudo hacer que el hombre llegara a su propia perfección. Fue el día que comenzó esta última era, la era de la iluminación. Los teístas lo entendieron, los panteístas lo encontraron, los escépticos lo creyeron, los ateos lo comprobaron y los agnósticos por fin tuvieron una respuesta. Todo pasó tan rápido, casi instantáneo, aunque los antecedentes que lograron llevarlo a cabo tuvieron que macerar como el resto de las cosas. La humanidad crecía en la utopía de la nueva Pangea. Las religiones se abolían, la tolerancia, el respeto y el compañerismo se solidificaban, al igual que la indiferencia y la apatía, los vicios y la violencia diezmaron considerablemente a causa de esta misma apatía. El mundo nuevamente comenzaba a dividirse por medio de las ideas. Las investigaciones hablaban de implantes cerebrales y conexión satelital instantánea. La gente se dividía en quién apoyara las ventajas de esta nueva herramienta y quién pudiera utilizarla para un control unilateral. Nuevos grupos de líderes y sublíderes crecían exponencialmente, y con este mismo crecimiento sus ideas iban distorsionándose y tergiversándose. La humanidad estaba a punto de recaer de nuevo en sí misma. Para ese entonces la física estaba a punto de poder manipular la materia a un grado molecular, al mismo tiempo que las nuevas herramientas prospectaban poder usar los gravitones al fin. Algunos lo describieron como un flash, algunos otros como un orgasmo. Muchos más murieron de hemorragia cerebral. Lo que quedó del resto se reunió en la primera asamblea del consenso humano. Ese fue el día de la unción, el primer día de la era de la iluminación. Mientras el mundo comenzaba a dividirse, un grupo de físicos lanzaron el satélite en órbita. En apenas menos de un minuto logró conectarse con el resto de los demás satélites, lanzando así las esporas nanorobóticas de microionizadores electromagnéticos. Dio resultado. Las esporas utilizaban energía del mismo oxígeno del aire y utilizaban los gravitones a su alrededor para poder crear un campo magnético sincronizando la mente con el eje de la Tierra. Se pudo comprobar que el eje terrestre logró desfasarse un par de centímetros, pero el cerebro humano pudo conectarse al mismo tiempo tanto con el resto de los cerebros humanos como con el resto de la interfaz global. Después de esos segundos, todas las mentes se unían en un espacio virtual para discutir esta nueva forma de conciencia colectiva. Desde aquel entonces se le conoció como el consenso. A partir de entonces, todas las decisiones eran tomadas de esa manera. Aquella fue la única vez que hubo una discrepancia temprana. Esa primera vez, hubo voces que se quisieron hacer alzar más que otras. Hubo ideas que estaban en contra de otras ideas. Pero apenas después de un suspiro, un individuo había experimentado la vastedad de todas y cada una de todas las mentes del mundo, así como toda la información que había logrado almacenar durante toda su historia. Ahora se trabajaba de mutuo acuerdo. Los placeres ya no importaban, pues uno podía conectarse a la mente de otro que ya lo había vivido y sentirlo en carne propia en apenas un parpadeo. La humanidad trabajaba en armonía, se multiplicaban y reconstruían. Diéronse cuenta que nuevamente estaban reproduciéndose parasitariamente y se convocó de nuevo a consenso. En uno de estos consensos fue donde se cambió el calendario al calendario solar. También fue donde se reunificó el lenguaje y se llamó neolengua sináptica, al ser transmitida telepáticamente. En este último consenso se decidió, como siempre, unánimemente, que a pesar de que se limitara la reproducción al haber avanzado tanto la medicina y la genética, llegando casi a vencer la mortandad, no podía vencerse la mortalidad del planeta y sus recursos. Los esfuerzos fueron entonces enfocados casi de lleno a la exploración espacial. Se enviaron dos ondas, una receptora y otra transmisora, ambas en direcciones opuestas. En la primera se rastrearían señales de frecuencia radial electromagnética que pudiera sincronizarse la neolengua sinóptica para poder ser entendible. En la otra senda se transmitiría la historia de la humanidad. Ambas ondas se enviaron de una sola vuelta, sin itinerario de regreso. La humanidad prosperó siglos y siglos. Proyectos de colonización en Marte fallaban por falta de recursos. La reproducción era casi inexistente, pues la esperanza de vida se alargaba cada vez más y más. La humanidad había logrado el perfecto equilibrio entre todos sus individuos, así como con la Tierra misma. Y aunque habían pasado ya siglos, era sabido que eventualmente, más tarde que temprano, la Tierra agotaría sus recursos y por ende la humanidad y todos sus logros perecerían. Con todo lo que se había avanzado, la humanidad seguía siendo imperfecta. Y aunque los errores eran de menos del 0.001%, con el paso de los siglos, esos errores aislados eran notados, estudiados, corregidos y trabajados. Uno de esos errores, sin embargo, fue una falla de cálculo milimétrica. La distancia, el tiempo, la velocidad, los componentes y los factores externos hicieron que esa falla milimétrica no le diera oportunidad al mundo de haberla visto. Nadie esperaba que aquel día explotara el Sol en una supernova que arrasó hasta Marte en apenas un par de segundos. Fin. ¿Cómo ves, Jacob? Interesante. Muy interesante, cabrón. Muy interesante. Para que Jacob te diga interesante porque realmente lo es. Oye, muy interesante, felicito. Gracias. Mi análisis, Jacobo, de este cuento futurista, es exageradamente fluido. Yo lo sentí muy fluido. Uh-huh. Interesante. En el te maneja temas. Carajo, digo, insisto, siguen siendo cosas que tienen que leerse nuevamente, ¿no? Es difícil a veces hacer un análisis, Jacobo, de algo que escuchas por primera vez. Ajá. Y más cuando lo estás escuchando y luego este cabrón lee muy rápido, pero digo, independientemente de eso, de las cosas que captas, manejas muchos temas exageradamente interesantes, ¿no, Jacobo? Hasta con cierta maestría. Sí. Gracias. ¿Eh? ¿Tú qué opinas? Digo, cabrón, pues. O sea, yo no diría exageradamente interesante. A mí me parecen muy interesantes. Digo, cada quien lo toma así. ¿Tú? Bueno, o sea, pues nomás por la cuestión de ser mesurado. Pero tú, ¿qué puedes decir, cabrón? Digo, pues nomás dices, está bien, sí, bueno, interesante. Bueno, o sea, a mí sí me pareció interesante. ¿Sí? ¿Sí se merece? ¿Qué calificación le damos? Un 9, bueno. El final incluso me gustó, ¿no? O sea, una humanidad tan avanzada, güey, deja ir el mínimo detalle de que el Sol, como todas las estrellas, habrá de extinguirse tarde o temprano, ¿no? Es una idea recurrente en mis textos. A pesar de que aspiraba antes a una inmortalidad. En cuanto al arte, pues, el dejar un legado, el escribir un libro, en ser parte de la cultura, es cierta inmortalidad. Pero, pues, al fin y al cabo, nada es inmortal. Todo se va a morir. No, claro, todo. Es un hecho. Me gusta, por ejemplo, un tema que manejas en donde sin decirlo propiamente se puede sobreentender que la religión puede ser un cáncer de la humanidad y es algo que se extirpa, ¿no? O sea, fuera de religiones, nosotros somos los dioses, ¿no? Ah, también siempre lo tengo constantemente en mis textos, como que la religión y yo la tenemos personal desde siempre. Digo que la religión no es mala realmente, ¿no? No es malo creer en algo, ¿no? Pero... Ok, esa es la espiritualidad. Me robaste la palabra, Jacobo. Perdón. Sí, no, religión sí. Ya es la que lucra, ¿verdad? La religión es la institución política de control social. Sí, es como, por ejemplo, buscamos el bien de México y por eso hay tantos partidos políticos, es lo mismo, ¿no? Buscamos el bien de la humanidad y por eso tenemos esta religión que te ofrece esto, nosotros te ofrecemos esto. Y está, sí, pero igualmente puedes votar nulo. Y está el príncipe, está el PRI, perdón, de las religiones, que es el catolicismo. ¡No mames! Aquí caben todos, cabrón. Aquí haz lo que quieras, güey. Exacto. Roba, pero deja robar, ¿eh? Ese es el PRI de las religiones, el catolicismo, güey. No lo hubiera visto de mejor manera, pero sí. Sí, no, pues es el PRI, no, si hubiera, a ver, de veras, hay que hacer un pequeño... A ver, tenemos el PRI, el PAN, el PRD, de los interesantes, ¿no? PRI, PAN, el PAN son PRD. Los cristianos, obviamente. A ver, PRI, no, PAN, PRD. No, el PAN serían los ortodoxos. A ver, PRI, PAN, PRD. ¿El PRD serían los protestantes? Tenemos, ¿son los presbiterianos? No, Morena, tenemos a Morena, no. Que ya es de los fuertes. ¿Y quién más? El verde. Pone. Ah, sí. Ok, a ver. De abajo hacia arriba. Bueno, ¿el católico quién? El PRI. El PRI. El PRI es el católico, ¿no? Ajá. Ustedes saben más, deben de saber más de esto que yo. A mí la verdad es que las religiones me valen un reverendo pito, no sé quién sea quién. Salvo más los católicos. Ponte a leer la Biblia, te vas a encontrar cosas buenas. Incestos, guerras, genocidios, sí, más sí, incestos. Sí, no, hombre, güey, o sea... yo siempre me he preguntado, güey, bueno, ¿por qué la Biblia ve mal que hay homosexuales, güey? Y el papá sí se puede coger a su hija y tener tantos hijos con su hija. De hecho, todos los profetas tenían hijos, ¿no? Ajá. Por eso, pero se cogían a sus hijas, güey. Y eso no, entonces eso no está mal. No, porque era macho y hembra. Ah, bueno. Pero no está mal, entonces yo me puedo coger a mi hija. Según algunas religiones, sí. Ay, Mariano. Digo... El solo hecho de haberlo dicho me hace sentirme demasiado enfermo, güey, pero, o sea, no mames, borra esa imagen de la cara. O sea, si hubieras pensado quizás en tu prima pudiera ser más razonable, al aire. ¿Quién no se ha cogido a su prima, no? ¿Ustedes no? ¿Cómo? Pues, tengo alguna idea. ¿De quién? Oye, pero no. Bueno, a ver, entonces, el PRI es el catolicismo. ¿El PAN quién es? Decía Jacobo que eran los protestantes. Los ortodoxos. Los protestantes tendrían que ser... ¿Ortodoxos? ¿Quiénes son los ortodoxos? A ver, ilumíname, Jacob. ¿Eh? ¿Quiénes son los ortodoxos? Ilumíname. Pues de hecho el PAN son del yunque, ¿no? A lo que tengo entendido, el PAN está bien metido en el yunque. Pero pues el PAN es el más pinche mocho de todos los partidos, ¿no? Doble moral. Estamos hablando es de política y de religión. Por eso, pero es el más mocho, güey. O sea, es el más mocho. Te ponen una virgen con calaveras, güey, aquí, güey. Y toda la raza del PAN es la que va y se manifiesta que porque ponen a virgen con calaveras antes de investigar que esa madre tiene un legado prehispánico, ¿no? Pero bueno, digo, yo rescato lo prehispánico, no la virgen, ¿no? O sea, mira, uh-huh. O sea, rescatar tu esencia dentro de todo, ¿no? Pero bueno, pues, la ignorancia dicen que es el más grave, pero también es el menor de los pecados, ¿no? El mayor de los placeres. El mayor de los placeres. El más grave y el menor. El más grave y el menor de los pecados. Ok. ¿No? No sé. No me digo, por ignorancia haces muchas pendejadas, ¿eh? Bueno, según la Biblia, Yahvé condena la ignorancia, incluso. ¿Abel? Yahvé. ¿Yahvé condena la ignorancia? Dios Padre. ¿Condena la ignorancia? Sí, el momento del apocalipsis que llegue el día del juicio, que digas, o sea, ay, es que yo no sabía. Es que ahí entran las contradicciones de la Biblia. Yahvé condena la ignorancia, pero cuando llega Samael... Y en serpiente y le dice, no mames, pues come del fruto, güey, esta madre te va a dar inteligencia, te va a despertar, te va a abrir. Hacia agüita, güey, por eso, güey. No mames, pues yo te dije que no comieras de ahí, cabrón, chingada. Tú dijiste las contradicciones, pero cambiemos de tema, me aburre hablar mucho de religión. No, bueno, yo quería ver, a ver, Morena, ¿cuál es? No, pues no tengo idea. Morena. Es que el PRD ya le da lo mismo, el PRD se alía. ¿Podrían ser los testigos de Jehová o la No, son el verde. No, ¿quién es el más recalcitrante de todas las religiones? ¿Cuál es la más recalcitrante? O sea, la más, así como que la enemiga de todas las religiones, ¿cuál? Los testigos de Jehová. Sí. Pero también son muy mochos, ¿no? Aunque fíjate que de las Biblias, la de los testigos de Jehová, que es la más, que tiene menos versículos... Le quitaron los que les inconvenían. Oye, pero no es la misma, no se supone que debería ser la misma, güey, es el mismo libro para todos. Mariano, qué falta de incultura. No se supone que es la misma. No, Mariano, nunca en la vida. O sea, la Biblia de unos güeyes es distinta a la de los otros, a las de o otros. O sea, lo más seguro la interpretación es distinta, ¿no? Pero o sea, teniendo un objetivo. Es que mira, en la Biblia católica le quitaron el nombre Yahvé porque dice que no dirás el nombre de Yahvé en vano, igual que el que los judíos, igual que los musulmanes. Sí, que no somos dignos de decir, señor, ya ve. El Señor o Dios Padre, etcétera. Pero... El niño Dios. Papá Dios, decían. Papá Dios, mi tata Dios, y todo así. Y la de los testigos de Jehová, pues obviamente Santa son los testigos de Jehová, pues sí lo dicen. Los testigos de Jehová sí lo dicen, les vale verga esos güeyes. Sí, no, pero es Jehová. Pero es que los testigos de Jehová es de las Biblias más nuevas. Incluso eruditos de otras religiones, eruditos ateos, han reconocido que la Biblia de los testigos de Jehová es la más incompleta porque es la que le quitaron más cosas, obviamente cosas que no les conviene, pero se hizo de una traducción más exacta. Incluso hay algunas cuestiones que no traducen y le dejan tal cual el texto hebreo o el texto arameo. Así como que, pues ahí interprétalo tú, ¿no? Señores, esta misa ha terminado, digo, si tienes razón, Carrión, ¿de qué huevo es hablar de religión? Digo, sí, ni le entiendo, y créemelo, está entre las 500,000 cosas que no me interesa entenderle, ¿eh? O sea... Pero léela, hay cosas buenas, hay incestos. Sí, sí, hay sexo, hay mucho, mucho sexo, porque Dios, hay sexo y asesinatos, sí me interesa. Sí, imagínate, los ángeles hermafroditas bajan y tienen sexo con las hembras, con las hembras terrestres y tienen gigantes de semidioses. Mames, es un novelón, güey, es un novelón, ¿no? No sé. O sea, John, da igual. Nah, aviéntate. Prefiero no hablar acerca aviéntate, del tema. Aviéntate, aquí le tienes pues miedo. A mí no me parece tan buena. ¿No te parece tan buena la novela? No, está chingona, güey. Ya Dios manda a su hijo, güey. Le dan en su madre, güey. Lo crucifican, güey. Y ya después dice, ah, no mames, neta, si era el hijo de Dios, güey. Tráete Golcochea, güey, ¿no? O sea, ya le querían poner paracetamol, güey, todo ese pedo para que se livianara, ¿no, güey? Los clavos Hernández. Oye, me hace que me acuerde eso mucho. ¿Sí ves Los Simpson, güey? Claro, claro. ¿Nunca has visto ese capítulo cuando Dios está hablando con Homero, güey? Y se bajó mi hijo al cielo. Los humanos, dice. No me agrada mucho cómo son. Una vez mandé a mi hijo de vacaciones a la tierra. Y cómo regresó. Y dice, y no sé qué le hicieron, pero no regresó sino el mismo y está en un columpio, güey. Me da risa, güey, porque lo mandó de vacaciones, güey. Y lo mataron a la vez. Ay, güey, no mames. Bueno, Cristo, avítate porque... Ajá. Así un poema, por favor. Exactamente, aviéntate un poema porque en lo que resta de tiempo quiero platicar contigo, que eres de gente de debate y que nos nutres mucho. Quiero platicar contigo acerca de narrativa, poesía, etc. ¿Cómo que de qué tema se te antoja? Aviéntate lo que quieras, es tu... Antes de eso, ¿puedo hacer un anuncio? Adelante. Ok, nos manda... Permítanme un segundito. Nos manda saludos, nuestra amiga. Panilu. Sí, aparte. Nos manda nuestra amiga Margarita Ramírez Viera, alguna vez la tuvimos aquí, ella sí. Es cuentacuentos y que los cuenta muy bien aparte. Sí. De memoria, aparte. y los actúa todo el rollo chido. Le mandamos saludos a Margarita Ramírez Viera. Saludos. Nos manda, nos pide un favor, Jacobo, nos dice que si podemos promocionar su taller de cuentacuentos, un taller básico de cuentacuentos. Y también nos lanza un obsequio, promoción para nuestro Radio Escuchas. Ahorita se me ocurrió que pudiéramos hacer, salvo que tú digas lo contrario, Jacobo. Nada más, okay. Mira, este taller de cuentacuentos, taller básico de cuentacuentos, comenzará a partir del 29 y 30 de septiembre del 2017. Va a durar 8 horas. Es el viernes a las 4 y termina a las 8. O sea, 8 horas repartidas en los 2 días, exactamente. Ajá. El sábado empieza a las 10 y termina a las 2. Quiero entender que tienes que agarrar los 2 días de lleno, sí, de cajón. 8 horas tienen que ser los 2. Ok. Bueno, taller básico de cuentacuentos, Jacobo, tiene su domicilio en Avenida Topacio, 3032, casi esquina con Lapislázuli, Residencial Victoria, en Guadalajara, Jalisco, ¿sale? O sea, unas cuadras de Casa Musa. Así es, a unas cuadras de Casa Musa. La cuota de recuperación me parece muy barata, $500. Digo, por 8 horas me parece muy barata. Sí, hay quien cobra $200 la hora. Exactamente. Y nos dice que los informes e inscripción son en el teléfono 3312-97-6125. Repito, Jacobo, 3312-97-6125. También se pueden escribir en Facebook, Narradores ECO. También en Facebook, Narradores ECO. Esto es con nuestra amiga Margarita Ramírez Viera. Y la promoción que nos lanza, Jacobo, es que si tú le hablas y le dices que escuchaste Cuento y Aparte, les aplica 2x1. ¿Sale? A todos los que le hablen y le digan que escucharon esta información en cuanto y aparte. A nuestra estimada audiencia radiocartonera. Sí, que hablen con ella y que le digan, escuché esto en cuanto y aparte y les da el 2x1. ¿Sale? Muy bien. Entonces, a ver, Cristo. Ajá. Iba a leer otro poema, pero me encontré este que tengo mucho que no lo leo. Es de los primeros. De serte sincero, a mí no me gustó. Se me hace muy genérico. Pero quería aprovechar a ti que eres más cuentacuentos, que te gusta más la narrativa, que te gusto más como narrador. Y aquí hice como... persona me gustas, güey, también. Hice como una fusión. De hecho, a ver si... ¿Cómo no te quería invitar? Pero yo insistí. La playera de nuevo. Yo te quería invitar, Jacobo no quería, pero yo insistí en que fueras tú porque te quería tener cerca de mí. No te apures, tenemos el resto de la noche. ¡Ea! A ver, échale. La dama del lago. El ángel deambulaba en nuestro mundo. Desterrado por el orbe, viajaba sin rumbo. A ras del suelo, invisible a nosotros. Tocando en su violín lamentos sonoros. Dorado el violín como sus dorados ropajes. Blanca su cabellera como sus alas, 12 pares. Surcaba aquella noche sobre el lago. La madre luna alumbraba el bosque, dibujando en el lago un rostro, un milagro. Y él, perdidamente, se enamoró en un instante. Su piel transparente, su cabello azuloso, sus labios de carmín encendido, sus ojos acuosos. El ángel rendido entonó conciertos hermosos. Después de miles de lunas y miles de serenatas, el ángel aún continuaba su sublime sonata. Hasta que una noche de luna menguante, la dama pudo contestar con un llanto cortante. Soy la dama del lago, estaré aquí eternamente. Por mi vanidad sufro esta maldición. Deseaba la belleza eterna y en el lago encontré la perdición. Eternamente en el bosque mi figura perdura. He alimentado ejércitos, doy vida a flora y fauna. He recibido de un rey su mítica espada y solo hasta ahora pude sentirme amada. Con palabras el ángel no pudo contestar. Con su violín le demostró cuánto la podía amar, y fue la magia de su música que la pudo materializar. Poco a poco el lago se comenzó a secar, y la figura de la dama logró formar. El ángel no tuvo más remedio, la tuvo que abrazar. Besándola tiernamente, él comenzó a volar. Bajo la luz de la luna menguante, se consumieron en el aire los dos amantes, más arriba de los árboles, arriba de las nubes. Se tocaron, se besaron, al clímax llegaron sin tabúes. Cuando al fin sus almas se encontraron, una lluvia torrencial comenzó a llenar el lago. Intensamente la dama comenzó a llorar. Fuertemente apretaba al ángel, quien no la quería soltar. Abrázame, abrázame, por favor no me sueltes. Sollozaba la dama en medio del torrente. Ella fríamente sudaba. En las manos de él resbalaba. Fuerte y desgarrante, a su estado líquido regresaba. Mientras él de su cintura se aferraba, inevitablemente en agua ella reventaba. Al escampar, el lago estaba lleno de nuevo. Una lágrima del ángel resbalaba por su cuello, que al caer al lago dibujó una melancólica sonrisa. El ángel descendió al lago deprisa. Y desde entonces sobre su musa entona su dulce melodía que el amor nunca abandona. Venga, me doy cuenta que utilizas... ¿Cómo se le llama, Jacobo? A ese estilo clásico, casi añejo de la poesía... que lleva su musicalidad, su sonante, ¿cómo se le llama? ¿Prosa? Su ritmo. Es una poesía en prosa, ¿verdad? Fíjate que hace mucho, bueno, hace unos meses atrás, Carrión, tú estabas conmigo también, y alguien ahí en Casa Musa narró poesía en prosa. Y yo aplaudí eso, no sé si tú recuerdas que yo aplaudí eso, porque hoy en día mucha gente evita hacerlo, se les parece anticuado, les parece desfasado, les parece pasado de moda. Y yo creo que no, yo creo que se tiene que rescatar, y ahí te pido a ti tu opinión. Yo creo que se tiene que rescatar, Carrión, los inicios de la poesía, ¿no? O sea, no tiene por qué ser anticuado ni desfasado, las ideas podrán cambiar, pero tiene que subsistir todavía eso, ¿no? Pues, de serte sincero, sí es un poco tedioso el andar buscando una palabra que le rime. Sí, sí, sí. Y que tenga sentido. Exactamente, sobre todo. Digo, porque puedes encontrar 10,000 que riman, ¿no? Pero que tenga sentido. Por eso te leí para... No es tedioso, quizás es difícil. Es tedioso incluso. Pero, ¿cómo dices? Que tenga sentido. Por eso escogí para leerlo tú como narrador, con medio de la prosa. puedo contar una historia. No, concreta. Claro, claro. Digo, eso era lo segundo que te quería abonar, ¿no? Al final de cuentas sigue siendo una... para mí sigue siendo una narrativa con recursos poéticos. Con un poco de ritmo. Versificada. Pero regresando a tu pregunta... Versificada. Versificada, exactamente. Regresando a tu pregunta... A mí la verdad no me gusta tanto. Sí, como dije, es un poco tedioso. Y no tanto obsoleto, pero pues sí es algo que ya evolucionó. Entonces, para darte la razón en esa pregunta... Creo, sí, que por eso tenemos, creo que por eso tenemos la música. Al fin y al cabo, una canción bien hecha. ¡Pinche Carrión! ¿Otra? ¡No chingues, güey! No, no, no. Pues, ¿cómo te vamos a llevar, güey? Tranquilo. En calidad de bulto. En calidad de bulto. Calidad a ver, bulto. Y creo que la música, cualquier tipo de música, de la buena, pues, la que tú consideres buena para tu gusto, lleva esa melodía, es un poco más versificada, como dijo Jacobo. Y entonces, para hacer una poesía versificada en prosa con rima... Pues mejor consíguete también un acompañamiento musical y de una canción. Porque alguna vez me topé a alguna persona que me dijo, y quiero creer, tú eres más experto de música que yo, Jacobo. Alguna vez me topé a una persona que me decía, que... Ah, pues es que además aquí en la música en español es la única que lleva verso, ritmo, o sea, que lleva esa musicalidad, esas... ¿Cómo les llaman ustedes? Versificación. Esa versificación, ¿no? Si tú escuchas la música en inglés y la traduces, pues no te encuentras nada de eso. No, espérame, en inglés también lleva eso, güey. La persona que te dijo eso no entiende inglés. No, no es un pendejo, simplemente no entiende otro idioma. Yo tampoco sé inglés y sé que también esos güeyes llevan su... O sea, tradujo la canción y la quiso cantar con la música original y no le cuadraba. Y no llevaba para ir versificación, no tenía sentido. No, también ellos tienen su versificación. Es que de algún modo se rompe la métrica cuando traduces. Por supuesto. Es la bronca de las traducciones. Los gringos han de decir lo mismo, ¿no? Cuando traducen algún en español. Allá. ¿Pero qué tienen que ver los gringos con el inglés? No sé. Divague. Un poco yo. Divague. Los ingleses. Un poco. Ah, los ok. Ingleses. Los británicos. Angloparlantes. Bueno. Estaba buscando la palabra en el disco duro. Si es que entre angloparlantes ya metemos a los canadienses y a los australianos. Tienen bonita lengua. A los británicos, sí. A los suecos, a los... ¿También esos güeyes tienen su acento? Algunos franceses. ¿Sí? ¿Todos? Sí. Incluso en Gringolandia. Porque los escuchas y a mí me suenan igual, güey. Ah, no. Pues, tú porque no sabes. Como el imbécil de Donald Trump, ¿no? Que piensa que todos en los que están morenos son mexicanos, su ¿no? De acentos. O sea, sí, en Gringolandia es diferente. Para Donald Nueva Trump, York, todos los que son morenos son mexicanos. De hecho, se atreve a decir, no, de Latinoamérica los únicos más rescatables son los argentinos y los uruguayos. Ah, ¿será porque curiosamente son los más güeros? También hay chilenos güeros, ¿no? ¿Eh? También hay chilenos pues güeros, sí, ¿no? Si le buscas. Bueno. Si le buscas a los frijoles, güey, te encuentras uno güero, ¿eh? Bueno, un pintito. Pinche Jacobo con tus términos rancheros, güey. Siempre encuentras un pintito en los frijoles. Ok, oye, ¿qué te iba a decir? ¿Qué opinión tienes tú, Carrión? Ya nos queda poco de programa. Nos escuchó, pero bueno. ¿Ya nos queda poco de programa? Sí, como un minuto. ¿Como un minuto? Bueno, alarguémoslo a 3. ¿Qué opinas tú, Carrión? Así brevemente, en un minuto prácticamente, de la poesía actual y de los narradores actuales. Hablo de los independientes, no estoy hablando de la gente consagrada. En la contracultura entonces. Exactamente. Un minuto. Para eso escribí un poema, el poema que tú me felicitaste, por cierto, se llama Postmoderno. También está en mi blog, está en mi Facebook. Luego también lo volveré a leer, lo he estado leyendo últimamente, porque es como que una crítica hacia los... A los poetas, de repente se van por la fácil. Que rime aunque no tenga sentido. ¿Qué? Que rime aunque no tenga sentido. No, hombre, pero es que ni siquiera lo hacen con rimas ya, güey. No, bueno, son es los que poetas. Es el posmodernismo, al fin y al cabo. Pero en los narradores, ¿qué onda? Pues que he conocido muy pocos narradores de aquí, realmente, alternos. Venga, dijo lo que quería escuchar. Estás Mira oyendo, que... Marco. De forma involuntaria le sobaste el lomo a Mariano. Y de los pocos que he escuchado, acabándome los 10 segundos que me quedan, siento que, así como la que te metiste el gol del comercial de los cuentacuentos, de esta chava que te mandó la promoción, siento que hay menos difusión, y no tanto por los espacios, sino por el mismo público. No es lo mismo que yo vaya a una noche de poesía y vea a varios poetas, a ir una noche a sentarme a a escuchar cómo narran. Porque, a ver, yo quiero entender una cosa. Ojo, y no quiero que esto suene, Jacobo Carrión, a que quiero defender lo nuestro, Jacobo, ¿sí? Pero yo quiero entender una cosa. ¿Qué es, Mariano? O sea, lo nuestro es la narrativa, ¿no? Ok. O sea, yo quiero entender algo. Hay 10... Y tú experimentas las dos facetas, ¿eh? Ajá. Insisto, me sigues pareciendo mejor narrador que poeta. Gracias. Está sobresaturado de poesía, ¿no? El posmodernismo lo acabo de decir. Y no, y ni siquiera de poesía, está sobresaturado de gente que dice que es poeta. Posmodernos. Y normalmente los poetas suelen decir, no, ese güey no es poeta, y qué curioso, tampoco tú, cabrón. Ahora ya digo que soy poeta. No, no te lo estoy tirando a ti, pero ya curiosamente, soy poeta. ¿Cuántas veces no te has sentado en una mesa con güeyes que dicen, ese güey que está leyendo no es poeta? Y tú piensas dentro de ti, tampoco tú, güey. Posmodernos, hipsters everywhere, hipsters. O sea, es lo más fácil, de verdad, ¿eh? De sí. Verdad. Hay muy pocos buenos poetas, sí, sí conozco muy buenos poetas. Curiosamente yo me dedico más a decir los que son malos poetas que los que somos, porque eso me los guardo. Pero hay muy pocos buenos poetas, ¿eh? Realmente hay muy pocos buenos poetas en el medio. Hay muy pocos buenos de todo. Sí. Es que la cultura, Mariano... La cultura es actualmente con las tecnologías y con las redes sociales y que traes la computadora en el celular. No traigan un teléfono inteligente. La computadora es para trabajar o cuando estás perdiendo el tiempo en tu casa. El celular es nada más para que te marquen o para marcar y ya. O para mandar WhatsApp. No, también sirve para mandar mensajes y como despertador. WhatsApp. No debería. Pero ver la hora. En base a eso, se ha perdido un poco la lectura de que te des tu tiempo de tener una hora completa para leer un cuento completo que esté pleno, llenador, etcétera. Y eso es lo que yo digo que... Puede haber narradores que no conozco, puede haber foros a los que yo asisto, pero la gente ya no está acostumbrada a tomarse una hora de su día y sentarse a leer, porque la narrativa se lee y le das tu tiempo. Puedes escucharla. También, pero vuelvo a lo mismo. En un foro de poesía, que hay muchos a los que yo siempre voy, es más fácil que yo te ponga atención 5 minutos en 2 poemas a que te ponga atención 20 minutos en un cuento. Mm. Pero curiosamente la mente no captura todo lo que estás diciendo. Y de repente cuando te sientes a escuchar a un poeta, realmente capturas poco o nada. Y a mí me ha tocado darme cuenta que cuando escuchas a un narrador, por ejemplo en este caso cuando tú estabas hablando de tu narrativa, no capturas todo el cuento, pero capturas muchísimo más cosas que te parecen importantes... Aunque es más tiempo que en un poema. Bueno, a ese respecto estoy de acuerdo con Cristian en que la narrativa... Christopher, perdón. ¿En qué? Que la narrativa se disfruta más leída que escuchada. No, también si la escuchas, de repente hay que saberla. Por ejemplo, yo cuando Margarita la leía, yo la disfrutaba. Sí, pero hay que saberla leer. Yo disfruto la tuya, Mariano. Hay que saberla leer. Y yo disfruto la de Jacobo, aunque la lea bajito. Oye, pues ya antes de irnos, déjame pasar a la ronda de saludos, Jacobo. A la ronda de saludos. Nos manda saludos nuestro amigo el chilango Ricardo González. Nos manda saludos también el buen amigo Luis Cervantes. Y tenemos también saludos de la excelente poeta que está haciendo un boom. Y que tenemos el gusto de decir que fue aquí el primer lugar donde la tuvimos, Jacobo. Nos está escuchando incluso, escuchándonos, interesante el tema. Fue un boom, ella aquí, de aquí, ahorita ha ido, cabrón, como no sabes, no tienes idea. Ah, Elena Torres. Sí. Elena Torres. Sí tengo idea, porque he estado checando sus publicaciones. Pero ha pegado con todo, y ¿sabes qué? Yo le agradezco mucho a Elena Torres, aprovecho los micrófonos, de que en todos los programas a los que ha asistido, siempre nos ha mandado saludos. A cuento y aparte. Saludos a Elena Torres. Porque fue el primero, fuimos los primeros que la tuvimos hasta aquí. Es una excelente persona y una excelente poeta también. Andrés Roy. Ah, Muñón. Saludos a Muñón. Fanny Lu. Saludos a Fanny Lu. Nuestra eterna Fanny Lu. Margarita. Ya le mandó saludos. Ruth Ríos. No tengo el gusto de conocerla. Saludos a Ruth Ríos Reséndiz, si tienes el gusto. Ah, sí. Saludos a Heisie. Ah, muy cierto. Bueno, esos son los saludos que tenemos. Nada más, Elena fue la que nos dijo que estupendo programa, muy interesante el tema. Ah, muchas gracias. Saludos a al invitado que tenemos. Uh-huh. ¿Y quieres agregar algo más? Bueno, pues como siempre, cada que me prestan un micrófono, pues quiero meter el gol para hacerme publicidad. No tengo publicidad todavía. y mis libros no se venden como yo quisiera. Entonces, pues, voy a meter el gol. Pueden seguirme, los que me están escuchando, si les interesa más, Christopher Carrión en Facebook, tanto el Facebook personal como la página. Christopher escribe con CHPH, Carrión con E. No sé por qué no pueden escribir bien mi nombre. Y es Christopher, no es Cristian, Jacobo. Y segundo, perdón. Pues... Discúlpame, Cristóforo. Perdón. O sea, ¿no has visto que Mariano me llama Cristo? Sí, bueno, siguiendo metiendo gol, sí. Si les interesa más de mi material, pueden contactarme por Facebook para pasarles mis libros, para venderles mis libros. Y recientemente Las Crónicas de Oseo ya está disponible en Kindle, en Amazon. Si les interesa virtual, también ahí lo pueden comprar y descargar. Y también dejé algunos ejemplares en Casa Musa. Si lo quieren en físico, pueden echarse una bolsa a Casa ¿cuánto? Musa. ¿Cuánto? Están 100 pesos para la gente, para la banda. Eso. 100 pesitos. Y voy a estar presente en el Festival del Terror Fóbica del 25 al 29 de octubre. Centro de Fomento a la Lectura, ex Biblioteca José Cornejo. Avenida Francisco Javier Mina, 2418, Guadalajara, Jalisco. Es ahí saliendo de la estación del tren Cristóbal Doñate, donde está el antiguo penal. Centro de Fomento a la Lectura, ex Biblioteca José Cornejo, del 25 al 29 de octubre. Voy a estar con mucha gente, va a haber foros, va a haber talleres, es multidisciplinario, poesía, literatura, todo va enfocado pues al terror, pues aprovechando pues la época de Halloween. Ahí voy a presentar mi novela La Manada Urbana, va a haber cortometrajes, cinematografía. Son del 25 al 29 de octubre, todo el día, va a haber muchos foros, muchas mesas, para que se eche una vuelta y me compren mis libros. Perfecto, excelente. Te agradecemos mucho. Muchas gracias. Bueno, Jacob, se nos acaba el tiempo. Exacto. Se nos acaba el tiempo. No, de hecho, ya nos pasamos. Bueno, así Cristo. Así que saludos a quienes nos escucharon y no nos mandaron saludos. Muy bien, saludos a todos ellos. Cristo, yo espero que esta no sea la última vez que tenemos aquí. Por favor, cuando vuelva a salir tu próximo libro, háznoslo saber. Claro. Sé que también Jacobo va a estar al pendiente de eso para volverte a regenerar. Te queremos volver a tener aquí. Fue un placer haberte tenido. Te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Christopher, gracias por haber concurrido. No, al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, Jacobo, yo no me quiero ir sin decir, aunque me está doliendo mucho porque ayer perdieron. Yo no me quiero ir sin decir que si por ahí juegan el Atlas y el América, que pierdan. Que chinga su madre el América. ¡Eso! Y si juegan a Chivas, que ganen, a menos que jueguen contra el Barça. Ya le cayó dos veces caca a la leche. ¡Ahí nos vemos, señores! ¡Hasta la próxima noche! Hasta la próxima noche. Y los dejamos con la inmortalizada frase de: si por ahí juegan las Chivas y el América, ¿qué? No, si por ahí juega el Atlas y el América, ¿qué? Pierdan. Y si por ahí juegan las Chivas, que ganen. Eso, chingada. Y también lo que ganen las Chivas, a menos que jueguen contra el Barça. ¿Cómo? Hasta la próxima noche. Hasta la próxima noche. Esto es Cuento de Aparte, amigos. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Demostrar